Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a la vuelta al mundo. Estamos viajando, viajando, paseando y paseando y conociendo y conociendo. ¡Qué barbaridad tan bárbara! Descubriendo ciudades, culturas, gastronomía y garnachando de lo lindo. Y el día de hoy nos vamos a ir a otro continente. Nos vamos a ir a África. Este es un continente maravilloso y además vamos a visitar una de las ciudades con mayor turismo que hay, al menos al norte. Está muy cerca de Europa, solo hay que cruzar el Estrecho de Gibraltar y es una cultura bastante completa la que vamos a visitar. Así es, la verdad estoy muy emocionada por este gran viaje y conocer más de la cultura árabe, o en este caso, bereber. ¡Nos vamos a Marruecos! Ya llegamos, hace la verdad un poco de calor. Sin embargo, nos dicen que por las noches puede hacer frío. Es un país muy diferente. El aeropuerto es relativamente pequeño. Cabe mencionar que en este viaje sí nos iremos en grupo, ¿verdad? Así es, ya que las distancias aquí son bastante largas. Por eso tenemos que viajar en tour y nos van a llevar de un lado a otro. Pues sí, como bien lo dice, vamos a estar aquí en Marruecos. Estamos ahora mismo en Marrakech. Y lo mejor es una gran sorpresa que pronto se lo diremos. Vámonos, ya llegaron por nosotros. El hotel está ubicado justo al centro de Marruecos. ¡Wow! ¿Ya escuchaste la música que trae el operador? Se siente como que tum, ta, ta, tum, tum, tum, ta, ta, tum, tum. Me remonta a las películas como la de Aladdin o tal vez Lawrence de Arabia, aunque no estamos en Arabia. Me parece muy bien. Además, sirve que mañana nos damos una vuelta por la mezquita de Koutoubia. Creo que lo dije bien, no lo sé. Hay que preguntarle a algún local cómo se pronuncia, porque han de saber que aquí hablan en bereber y también hablan en árabe. Y por supuesto que hay una gran cantidad de hispanohablantes y también hablan francés. Entonces ya sabrán cómo será todo este idioma. Surtido, definitivamente surtido rico. Por cierto, esto es uno de los lugares más grandes del occidente musulmán. y siendo el edificio más alto de todo Marrakech, tienen prohibido levantar otro más grande que este. Me sigo refiriendo a la mezquita de Koutoubia. Aunque la tendremos que ver por fuera, porque ya sabemos que las mezquitas no se permiten la entrada a menos que seas musulmán y conozcas el protocolo. Exactamente, pero la verdad por fuera se ve increíble. ¿Pero qué te parece si vamos a comer? Yo la verdad ya tengo hambre. Yo leí de hecho que para los platillos vegetarianos sirven cuscús con vegetales. Ay, ya se me antojaron muchísimo. Vente, dejamos las cosas y nos vamos a la plaza de Yema El Fna. En pocas palabras, la plaza principal. ¿Ya viste lo que hay ahí? Ah, me da como que cuscús acercarme. ¡Hay cobras! Así, literalmente las cobras. Y sí, como lo vemos en las películas, el encantamiento de cobras. Y también recuerda que en esta cultura se acostumbra que las mujeres se quedan en casa. Y sí, la verdad es que veo muchos hombres solos, con sus hijos, y muy pocas mujeres en los comercios. De hecho, los hombres son los que trabajan. Aunque bueno, dicen que poco a poco van cambiando. ¿Sabes? Me recuerda mucho México con los tianguis. Aquí hay algo que se visita bastante, y son los tianguis en las plazas públicas. Y además, a lo mejor para nosotros no nos sorprenda, porque vamos al tianguis de fin de semana. Pero para los europeos les causa fascinación. Y además podemos encontrar de todo: ropa, especias, unos zapatos padrísimos. Hay unos instrumentos bien coquetos. Todo va cambiando y además vamos, como se dice en el argot, chachareando un rato. Sí, y algo importante que nos comentaron es que aquí sí se vale regatear. Como bien lo dices, muy parecido a nuestros tianguis, aunque eso no debería de ser. Pero sí nos dijeron que aquí sí lo hagamos, porque a veces los precios los suben mucho. Como viene mucho turismo, entonces nos dicen que hay que regatear. Pues bueno, ¿qué opinas? Pues vamos a probar y vamos a regatear. Además, el secreto es que el guía de nuestro tour también nos dio esa indicación. Así que no piensen mal de nosotros. Así es, entre menos, mejor. Take it, see it, and get it. Adikam, Tinere Sastanapam, Negati Fumotim, Midiwa, Letasinitile de Shakua, Alinayan Warani Sende, Sanayatama, Kosatan, Damashinawan. Y bueno, creo que yo me voy a venir a vivir por acá porque hay algo interesante y no quiero escucharme medio raro. ¿Pero sabías que aquí puedo tener más de una esposa? ¡Ah, hijo! ¿Y no le pierdes? Bueno, hay que aclarar algo. Vamos a entender un poquito de esta cultura, en la cual puedes permitirte tener más de una esposa siempre y cuando les puedas dar el mismo estilo y calidad de vida a tus futuras esposas. Y más importante aún, tienes que pedir opinión de la esposa principal, la primera con la cual estuviste, para saber el por qué quieres tener una segunda o tercera esposa. ¿Sabías esta parte? La verdad no sabía, pero dicen que nada más puedes tener 4, así que ni te emociones. Híjole, pues con una tengo. Entonces mejor no. Sí, no, imagínate todo lo que tienes que dar. Ay, oye, como que ya hace hambre. Ay, sí. ¿Qué te parece si vamos a buscar unos kebabs y falafel? Aunque debo de confesar que el kebab es muy parecido a los tacos de pastor que tenemos allá en México. Solo que aquí se sirven en un pan llamado pita. Y tu falafel son croquetas de garbanzo acompañadas de ensalada y aderezo de yogur. La verdad se ve muy bien. Me parece perfecto. Además, no es tan caro. Eso me está gustando mucho. Mientras comemos, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente canción? ¿Ya oíste? Aquí, vamos a sentarnos. Ay, hasta me dieron ganas de bailar. Ya que en México, como lo sabemos, se está poniendo muy de moda la danza árabe o el belly dance. Calling ¿qué camino tan más largo estamos recorriendo? Y además, me doy cuenta que aquí hay mucha industria cinematográfica. Es como Hollywood. Estoy recordando todas aquellas telenovelas que estamos viendo. Como El Sultán. ¿Te acuerdas de esa? Sí, la verdad es que sí. Es que mira, hay mucha industria. Yo creo, y bueno, dicen que sí, realmente es una parte de la ganancia económica de este continente y sobre todo de aquí de Marrakech. Recordemos que es muy famoso por todos los turistas. Y además, como lo mencionas, vamos a pasar por los pueblos tradicionales, los Kasbah de Ait Ben Haddou, que realmente es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1987. Y después vamos a llegar al Valle de Dades. Realmente estamos pasando una gran, gran mañana. De hecho, creo que nos hospedaremos ahí cerca del Valle del Dades. Sí, de hecho, es muy curioso porque las casas están muy adecuadas al color de la arena. Esto quiere decir que llega un momento donde se pierden así entre este gran paisaje. Escucha. ¿Ya escuchaste eso? Es un llamado. Ah, yo creo que están llamando a los rezos musulmanes. Así es. De hecho, como nos lo han comentado, ellos tienen unas horas especiales para rezar. En donde estén, tienen que dirigirse hacia el lugar donde está la mezquita. Y ponen sus tapetes, ¿ya viste cómo están? Ya van a empezar a rezar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح Algo muy curioso que me llamó la atención es que dicen que durante sus rezos es para hablar directamente con Dios, muy parecido a otras religiones. Sin embargo, aquí cuentan, y es como una tradición en la cual las personas no se quejan entre ellos. Por ejemplo, yo no me puedo ir a quejar contigo. Más bien, para eso es mi rezo, para hablar con Dios, para hablar en este caso con Alá. Entonces ellos le platican todos sus problemas porque dicen que solamente Dios puede arreglar y escucharte bien. Además, escuché algunas personas diciendo por ahí que cuando una persona musulmana entra a su hogar, al dejar todas las problemáticas para su Dios, definitivamente encuentras mayor armonía dentro del hogar, porque difícilmente se escucha hablar de problemas. Y es algo muy nuevo, y creo que es algo de lo cual tenemos mucho que aprender. Así es, y de hecho, a pesar de que afuera las casas son como muy sencillas, como ya los habíamos comentado, dicen que por dentro es maravilloso, lleno de vida, de color, y también se ve que se maneja mucho dinero por este país, ¿eh? Ah, por supuesto, y es como todo. Además, ¿sabías que todavía hay reyes por acá? No, ¿en serio? Sí, hay algunos reinados que están bien delimitados también, para que no haya conflictos entre ellos mismos. Pues bueno, creo que es momento ya de irnos, porque nos vamos a ir directito al desierto. ¡Ay, sí! Por fin me voy a poder subir a un camello. No, no, no, no, no, no, espera. No es un camello, no. Es un dromedario. Y para los que no sepamos la diferencia, como yo, he de decir que un camello lleva dos jorobas y un dromedario solamente lleva una sola joroba y hace como que... Uy, te sale igualito. Vente, ya nos están esperando. ¿Listo para subirte? Por supuesto, claro que sí. Bueno, vamos a atravesar el desierto. ¿Qué te parece si lo disfrutamos un poco? ¿Qué te está pareciendo este camino? ¡Wow! Es increíble. Definitivamente, las dunas es muy impresionante. Aunque déjame decirte algo, yo pensé que en el desierto solamente íbamos a encontrar dunas de arena. Pero ya vi que no. Y para que nos demos una idea todos los que estamos escuchando, es como visitar el Valle del Mezquital. Ese tipo de desierto también encontramos aquí. Y después siguen las montañas, y se pueden ver a lo largo las fronteras con otros países. Pero para mí lo más impresionante es esta zona de dunas. Así es, y sobre todo que el color va cambiando, el color de la arena. Al principio era como rojo, después ahorita que ya está atardeciendo es un poco naranja. Y dicen que en la noche se va a ver casi blanco. Y además es que sí viene mucha gente. Muchos vienen a este tipo de tour porque dicen que pasar la noche en el desierto es algo que todos debemos vivir. Y definitivamente no están para nada equivocados. Ya casi está anocheciendo. Mira nada más qué bonito es donde nos vamos a quedar. Es una gran belleza y además es un campamento bereber. Disfrutemos de la música, disfrutemos de la comida y disfrutemos de esta noche llena de estrellas. La verdad es que les recomiendo la comida y sobre todo este té tan delicioso. Después de estar un rato en los dromedarios, la verdad es que sí da muchísima sed. Woo! Bueno, eso sí, no es la fiesta como la que nosotros conocemos. Recuerda que aquí ellos no pueden beber alcohol. Y creo que su bebida más fuerte son las bebidas energizantes. Sí, así es, y me parece maravilloso porque queda comprobado que no necesitamos beber alcohol para pasarla muy bien. De descansar un poco porque esta noche en el desierto ha sido maravillosa, pero yo creo que valdría la pena decirles a todos nuestros radioescuchas algunos tips para viajar en Marruecos. ¿Tú qué les recomendarías, Joel? Uy, bueno, para empezar, que vayan a YouTube y busquen mi canal de YouTube que se llama Crónicas y Viajes, y casualmente ahí tengo un video que se llama Mi viaje en Marrakech. Está coqueto, creo yo. Dura apenas 6 minutos y 40 segundos. Digo, aprovechando el espacio y el descanso y demás. Promoción. Este es un viaje que hice anteriormente porque estamos viviendo nuevamente esta experiencia y esta aventura. Muy bien, pues que vengan con ojos, con esa capacidad de asombro. Eso es lo que recomiendo siempre, que se den la oportunidad de aprender, no de prejuzgar, no de decir, híjole, esta es una cultura medio fuerte, medio ruda, y además de todos los mitos que vamos escuchando de la cultura musulmana. Entonces, lo que nos ayudaría bastante es quitarnos estos velos en primer lugar. Otra cosa, sí sugiero que se levanten temprano. Este viaje es para venir turisteando, pero poniéndole un punch. Levántate temprano porque está más vacía tanto la ciudad como aquí en el desierto y puedes disfrutar de un bello amanecer. Y es bien diferente la temperatura de la tierra, de la arena que se siente. Entonces, si te gusta meditar, si te gusta contemplar la naturaleza, este es tu momento para ti. Eso es lo que puedo recomendarles. Carguen con su agüita. Pequeños tragos, no pasa nada, que nuestros anfitriones son la onda, siempre nos están cuidando, nos están tratando de la mejor manera posible, pero pues luego los usos y costumbres que tenemos de México es como que de más abundancia, al menos en el agua, porque decimos, ¡oh, desierto, sed! Aunque no sea verdad, pero ya lo traemos en la mente. Traigan pila en sus teléfonos celulares. Eso es muy importante en la parte electrónica. tráiganse una pila así para recargar sus teléfonos o su cámara fotográfica. Esas son las recomendaciones que les puedo dar. Y tal vez una libreta para que apunten un texto. Una libreta pequeña y un lapicero. Dicen por ahí un viejo refrán que más vale un pedazo de hoja y un lapicero de tinta indeleble a una buena memoria. Entonces pueden surgir ideas. Sí, de hecho es muy importante lo que está comentando porque aquí en el desierto, a pesar de que están muy bien las instalaciones, es algo muy bonito. De verdad, si vienen a Marrakech o si vienen a la parte de Marruecos, tienen que sí o sí, parte obligatoria, pasar una noche en el desierto. Incluso hay tours donde duran mucho más. O sea, hay incluso tours donde están 10 días o 7 días. Donde cruzan el Sahara. O sea, totalmente. Se van con toda la caravana hasta cruzar. Y yo creo que es algo que valdría la pena. A mí sí me gustaría hacerlo. Esperemos que pronto tengamos otra oportunidad de regresar aquí porque de verdad es impresionante en esta parte. Y además aquí en el desierto pues no hay tanta luz, no hay tampoco tantas comodidades como a lo mejor alguna persona está acostumbrada, pero créanme que vale muchísimo la pena. Es una conexión con uno mismo. O sea, realmente descubrimos que no necesitamos tanto la tecnología. Ojo, sí, si vivimos en zonas urbanas, por supuesto, pero también se vale en este tipo de viajes desconectarte, desenchúfate un rato. La verdad es que después de que llegamos, nos recibieron con el delicioso té, el té después de este camino. La verdad es que después de este camino que tuvimos en los dromedarios, como ya explicó la diferencia Joel hace un ratito, pues es impresionante, ¿no? Es también aprender de la cultura bereber. Las personas que están aquí esperándonos, los quienes nos cocinaron, nos recibieron con un té, pues es bueno también hablar con ellos. Es muy curioso porque la mayoría sabe hablar español. Y lo hablan muy bien y además son muy cotorros. Así, entonces, digo, están haciendo un muy buen trabajo. Ojo, importante, tráiganse un extra para una propinita. Nunca está de más. Sí, porque la verdad es que son ellos quienes nos van guiando. Ellos nos están igual ayudando mucho y orientando de qué hacer aquí dentro del desierto. Y también ellos venden sus artesanías. Ellos mismos pulen, pues, así diferentes artesanías que valen la pena. O sea, como la parte que les comentábamos, Marrakech, Marruecos en sí, es barato. Es un país barato, a diferencia de otros países donde hemos estado. Entonces vale la pena también apoyarlos. De hecho, fue algo muy curioso porque estábamos terminando de la fiesta porque hay música en vivo, ya lo escuchamos hace un ratito y nosotros decidimos ir a caminar a las dunas. Ellos obviamente nos guiaron porque pues bueno, el desierto así como se ve en las películas es enorme y hay que tener también cuidado con los animalitos, con todo lo que podemos encontrar, pero fue muy curioso porque nos tocó afortunadamente una noche estrellada. Está llena de estrellas, pero ellos nos comentaban que a la 1:30 de la mañana aproximadamente iba a salir la luna. Cosa muy rara porque pues aparte ellos pues no usan reloj, no tienen como tal tanta tecnología como nosotros. Y fue impresionante porque literal casi a la 1:25 iba saliendo la luna y fue algo increíble. Sí, no, es maravilloso. Hay muy poca contaminación o casi nula contaminación lumínica. Y eso es lo que nos permite tener estas noches en el desierto, que sí, de verdad son noches de ensueño en el tema de la naturaleza. O sea, es centrarnos en esta parte, porque es lo que venimos a aprender en este viaje. Sí, está padre la fiesta y demás, pero en la introspección, ¡puf!, está padrísimo. Así es, y aparte que son tours aptos para toda la familia, yo creo que los niños, los adolescentes y también los adultos mayores es algo que pueden disfrutar muchísimo. Entonces, si vienen a Marrakech, recuerden, tienen que pasar esta noche en el desierto. على ديني على أرض تلاقيني أنا الأهلي أنا فيهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. وانا دمي على اهلي على ديني على ارضي تلاقيني وانا لاهلي انا فيهم انا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني وانا دمي فلسطين وعلنها يا شعب علنا دولة فلسطين علنا وبعلمك زينا زينا وعلنها يا شعب علنا دولة فلسطين علنا وبعلمك زينا زينا وعلنها والقدس بتحكي كلمتها عربي ونحنا أمتها والقدس بتحكي كلمتها عربي ونحنا أمتها وعاصمة الدولة وعزتها عاصمة الدولة وعزتها مش رح نبعد عنها ما رح نبعد عنها وعلنها يا شعب علنا وبعلمك زينا زينا وعلنا وعلنا يا شعب علنا دولة فلسطين علنا وبعلمك زينا زينا وعلنا Y pues bueno, ya estamos llegando a la ciudad. Y creo que nos van a llevar al tour de las especias y también vamos a comprar un poco de maquillaje. Bueno, yo voy a comprar un poco de maquillaje porque dicen que el maquillaje de aquí es muy bueno, barato y sobre todo muy natural. La verdad es que las mujeres que hemos visto se pintan súper bonito. Así que los invitamos a que vengan y visiten Marruecos. Bueno, pues antes de despedirnos, yo creo que valdría la pena hacer un recuento de este gran viaje y que Joel nos platique qué es lo que más le gustó de Marruecos. Híjole, la verdad es que me gustaron muchas cosas. Me encantó la experiencia de la noche en el desierto, sí, ahí como nómada, pero también su arquitectura está padre, definitivamente esta arquitectura. Digamos, acá le decimos arquitectura colonial, ahí no sé cómo se defina, pero esa arquitectura de sus antepasados está excelente, definitivamente son obras de arte. Eso me encantó, el té, la comida, muchas cosas y nos quedamos cortos todavía. Sí, yo creo que también nosotros venimos 4 días, como se los comentábamos, creo que una semana sí merece, porque aparte hay muchas más ciudades que conocer aquí en Marruecos. Está, por ejemplo, la Ciudad Azul, que nos quedamos con ganas de ver. Literal es Casablanca. Casablanca. También Casablanca hay que ir a visitar más hacia el norte. ¿Por qué no llegar al canal, al estrecho de Gibraltar? Y desde ahí ver el continente europeo y cómo de un lado estás en el continente africano y del otro en el continente europeo. Sí, además que se puede llegar desde España, es como más común, se puede llegar desde España tanto en avión como también nos comentan que hay un ferry de que va de la parte de España hacia Marruecos, entonces es algo muy interesante, o sea, vale mucho la pena. Por ejemplo, como les comentábamos, nosotros venimos en tour. Sí es recomendable esta parte, hay muchísimos tours, los pueden encontrar en internet. Por ejemplo, nosotros viajamos con Viaje a Marruecos con nuestro gran anfitrión Moja, que la verdad ha crecido muchísimo esta parte turística y pues bueno, ellos literal fueron por nosotros al aeropuerto, nos llevaban en camionetas a todos los lugares, ya forma parte más bien, ya cuentan con todo este tour, tanto de la parte del cine, la parte de la naturaleza, el hospedaje está increíble porque los hoteles a donde nos llevan pues son hoteles muy clásicos. El quedarnos, por ejemplo, en Dades, al lado de la montaña, también es algo increíble. Y la verdad es que también la fiesta tradicional que ellos manejan es muy buena. Entonces, hay muchos tours, pero pues sí, nosotros les agradecemos a nuestro gran amigo Moja, quien realmente nos ayudó en esta parte de este viaje de Marruecos. Buena. Queremos invitarlos a que hagan estos recorridos. Atrévanse. Rompan estos límites y van a ver que se van a llevar gratas sorpresas. Hay veces que podríamos enojarnos, molestarnos, pero después que lo recuerdas, lo disfrutas enormemente. Recuerden, estuvimos en el sur de Marruecos, acá en Marrakech, y falta recorrer mucho, mucho más. ¿Va que va? Disfrútenlo. Comercial, ahí canal de YouTube, Crónicas y Viajes, ahí estamos, y Mi Viaje a Marrakech, pueden reforzar este video, este pequeño programa con ese video, y la van a gozar, yo creo, ¿verdad? Yo creo, no lo sé. Y sin más, yo me despido, soy Joel Rojas, recuerden que estamos en Resistencia Radio. Y también algo interesante en esta parte es que todos estos viajes que estamos realizando es precisamente para que ustedes se animen. Por ejemplo, ya antes de despedirnos y para que vean lo bueno y también lo increíble que es aprender de estos viajes, es cuánto nos gastamos más o menos aquí en Marruecos. Bueno, déjenme decirles que el tour al día de hoy está aproximadamente en un aproximado ya máximo en 4,000 pesos mexicanos. Así como lo escuchan, todo el tour de 4 días, 3 noches, 4,000 pesos, la verdad es que vale muchísimo la pena. Nosotros tomamos el avión directamente de Madrid porque, por ejemplo, de otra parte hay que hacer escala en Lisboa, en Portugal o en alguna otra parte que incluso es un día de más. Entonces les recomendamos llegar al aeropuerto de Madrid, y de Madrid hay muchas aerolíneas como que son aerolíneas low cost como Interjet en esta parte, en donde ellos, bueno, el vuelo nos salió en 30 euros aproximadamente. Entonces, súper bien, la verdad es que vale mucho la pena, así que anímense a viajar. ¡Yala, yala! ¡Yala, yala! ¡Yala, yala! Fuera muy curioso porque para los que no nos están escuchando, el yala, yala es apúrale, apúrale. Entonces, pues bueno, nos escuchamos en la siguiente emisión de La Vuelta al Mundo. Yeah, that's Moroccan you, babe. اللهم البعد عليك ولا تدل غنت اللي شعرشي زهر تاني ونتبدل تنكري كل دقيقة كل ساعة ليل وصباح حيت انت مغنى انا وراسك من الحجر قصاح اللهم البعد عليك ولا تدل غنت اللي شعرشي كل حب اللي كان سوين قاع ما بقى المئسة جت في الليل مرارة العيشة معك خسارة مضنيتك غدارة بربي ما نولي ليك والحب معك مرارة والعيشة معك خسارة مضنيتك غدارة بربي ما نولي ليك Viajemos juntos la próxima semana en La Vuelta al Mundo.